horario, lunes a sábado de 9 a 13 horas y de 16 a 20 y 30 horas. Te esperamos en French 1184 del Viso. Pequeños colores. Pequeños colores. Peluquería Integral Profesional Line. Patricia De Simone, especialista en coloración, peinados, cortes unisex, para todo tipo de eventos. Con las manos de Patricia De Simone, entras al mundo de la belleza. Pedir turno al 02320-472862. 472862. Avenida Madero, 1088. Profesional Line. Peluquería. Mecánica del automóvil, nacionales e importados. Juan. Santa Elena 2636 del Viso. 02320-403631. Mecánica Juan. 403631. Mecánica del automóvil, nacionales e importados. Juan. Ya inauguró distribuidora Trilac. Todo para el comercio minorista. Queso, fiambre, lácteos, producto de almacén y kiosco. Consulta nuestras ofertas al 02320-471230. Abierto de lunes a viernes de 7:30 a 17 horas. Sábados de 7:30 a 16 horas en Ruta 8 y Ruta 26 del Viso. Trelac, la distribuidora de Del Viso. Las 24 horas. 24 horas. En tus oídos. 107.5. 107.5. FM del Viso. FM del Viso. Time's Bien, estamos en la caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. ¿Estás escuchando la caja de Pandora con una pequeña sorpresa que no lo digas todavía, lo vamos a decir en el próximo bloque o en un ratito. ¿Qué es lo que está pasando acá, no? Es algo increíble lo que está pasando. La verdad que ni yo creía que iba a estar en esta situación, pero bueno, estamos acá con Miguel Rojas. ¿Cómo estás, Miguel? Acá estamos, vamos a ir a un pequeño temita, un pequeño corte antes de empezar a hacer desastres. Voy a recordar a la gente que se puede comunicar al 011 15 61 56 11 18, 011 15 61 56 11 18, o al 023 20 47 23 60. Claro, pueden mandar mensajitos ahí. ¿A qué número, Miguel? Bien, seguimos. Bien, en un ratito seguimos con la caja de Pandora por la FM del Viso. Quédate escuchando y en un ratito seguimos. Escuchando la caja de Pandora 107.5. Mis sentidos y solo quiero besarte y abrazarte. Quizás la suerte me acompaña y espero no me digas ya es muy tarde. Estás escuchando la caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Unos inconvenientes técnicos. Vamos a... Ahora vamos a dar pequeñas explicaciones. Sí, hicimos un arranque medio raro, ¿no? Sí. Por ahí la gente, este chico está hablando solo, nadie le contesta, pero bueno, vamos a contarles. Nos quedamos sin operador. Lamentablemente. Saludos a Javi igual, ¿eh? Claro, gracias Javi por venir otra vez, ¿no? Sí, gracias. Debe estar con la novia, ¿no? Sí, noviando, seguramente. Noviando. Así que, bueno, vamos a comentar. Estoy yo en los controles acá. Luis, esa es la sorpresa de hoy, es la caja, ¿no? Claro, así que bueno, estoy acá en los controles. Bueno, nuestro operador que se fue nos dijo cómo funciona esto, sí, ¿no? Qué botoncitos hay que tocar. Y hubo un pequeño error. Parecía que estaba hablando solo, ¿no? Pero pasa que te equivocaste de micrófono. Sí, así es. Va, yo no me equivoqué del micrófono. Yo no adivino cuál micrófono es. Por las dudas tenés dos micrófonos. Sí, ahora. Por las dudas. Así pará, que... Ya. Como recién creo que no me escuchaban, voy a repetir el número en donde nos pueden llamar. Pará, ¿qué te parece si arrancamos todo de nuevo? ¿Todo de nuevo? Todo. Bueno, dale. Shadows. Ahora sí, rebobinando. Falta ese efecto, ¿no? Sí. Estás escuchando la caja de Pandora. Ahora sí, estás escuchando a Miguel Rojas. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien. ¿Y vos, Luis? Bien, bien. Acá, ahora sí te escucho. Ahora yo también te escucho. Buenísimo. Hoy tenemos un programa lleno de sorpresas. Hasta nosotros nos sorprendimos, ¿no? Hasta nosotros. Sí, a ver, acaba de llegar un mensajito de Luciana, la princesa. A ver. Dice... No, está bien igual, chicos. No sé, igual. Gracias. Déjenlo así, dejen música, no sé qué quiso decir. Dejen la hora de música y vayan a su casa tranquilo. Así que bueno, muchísimas gracias, Luciana. Te mandamos muchos besos desde igual. Acá. Vamos a comentar cómo se puede comunicar así la es. Gente con nosotros. Mira, yo me aprendí los dos números de yo teléfono. Yo también. A ver, decime el número. Mira, yo digo primero el celular, no lo leas. El celular es 011-15-61-56-11-18. Ahí podés mandar un mensajito de texto diciendo qué te parece el programa. No sé, lo raro que escuchaste, ¿no? O mandanos un operador. Así es, sí, ¿no? Hay un operador ahí que nos ayude. Un operador fantasma. Bueno, y ahora voy a dar los números. El número, si nos querés pegar un tubazo, llamar por algo, es 023-20-47-23-60. Bien, repetilo. Lo repito, 023-20-47-23-60. Bien, buenísimo. Entonces pueden mandar mensajitos, llamar. Hoy tenemos muchísimas cosas que entre todo lo que tenemos hoy, ¿no? Vamos a estar hablando... De Mejo Las Vertientes. Claro, Mejo Las Vertientes es una mesa de jóvenes... En Córdoba. En Córdoba, la localidad de Las Vertientes, Córdoba. Un pueblito de aproximadamente un pueblo de 1000 habitantes. Que están por ahora van a hacer algo que ahora lo vamos a contar en el algo próximo. Algo muy grosso, muy, están muy, por hacer muy grosso. Importante. El fin de semana, el domingo 7 así de es. Noviembre va a pasar algo muy grande, muy importante en esa localidad, pero y ahora lo vamos a estar contando, ¿no? Vamos a estar comentando ahora en un ratito, así que bueno, sigan escuchando o empiecen a escuchar la FM del Viso 107.5. En un ratito vamos a comentar lo de la mesa de jóvenes de Las Vertientes y estamos esperando una visita, no sé si esperemos si que llegue. Vamos a ver si llega. Si llega, decimos quién es. Claro, si no, por ahí decíamos... Fulanito no, y... Claro, y no viene nadie. Y, bueno. Así que, ahora sí, viendo qué botones tengo que tocar acá, vamos con un tema. En un ratito seguimos, en unos 3 minutitos, seguimos con la caja de Pandora en la FM del Viso 107.5. Tell me where we stay, where we coming from. We've already seen the worst of this life. dancing there by the record machine. I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song. I could tell it wouldn't be long till he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long till he was with me, yeah, me. Singing, I love rock and roll. And asked for his name. That don't matter, he said, it was all the same. Seguimos en la caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Acaba de llegar Sí, ya no sé si es invitada, es parte del staff, podríamos decir. Sí, vino Luz con nosotros, está acá por inaugurar su sección de ecología, ¿no? Hola, buenas noches, sí, así es. Vamos a hablar un poco de ecología hoy. Un poquito de ecología, a ver, ¿qué trajiste? Mirá, se trajo un montón de papeles, un montón de información, así que ¿de qué nos vas a estar hablando? Tiranos los títulos, si querés, o qué temas vamos a tratar. Hoy vamos a hablar sobre la deforestación de las selvas tropicales. Ajá, mirá vos. ¿Qué opinás de esto, Miguel? Bien, sobre las selvas tropicales, así que de eso vamos a estar hablando. ¿Ya querés comenzar ya? Como ustedes quieran. Dale, es tuyo el micrófono, mirá. Estoy del otro lado, estoy acá. Tengo el agua cerca. Ahora ya no me tengo que levantar para tomar un vaso de agua. Bien, así que Luz, comentanos. Bueno, como sabemos, el planeta está pasando por una crisis ecológica muy grande, ¿no? Y bueno, creo que tenemos que empezar por saber de qué se trata. Así que por eso les ofrezco hoy hablar de deforestación, que es uno de esos problemas que bueno, claro, que más afectan y que están amenazando básicamente la supervivencia de muchísimos ecosistemas, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Y bueno, la deforestación es básicamente la tala indiscriminada de árboles por acciones humanas. Así la deforestación que, sí, tiene... Sí, sí. ¿Cómo? No, la tala de árboles, digo esto, en muchas zonas de del mundo. Y también de la Argentina. También de la Argentina, como por ejemplo Salta. Es una de las provincias que más tala de árboles tiene. Y bueno, esto trae consecuencias terribles, como en Salta, por ejemplo, fue los aludes en Tartagal, por ejemplo, son a causa de la deforestación, por el desgaste de los suelos y la lluvia. Claro, no hay retención del agua y bueno, esto causa los aludes, que bueno, tiene consecuencias como ya vimos, sí, que se pierden vías humanas, se pierde fauna. Se pierde todo. Entonces, bueno, dijimos que la deforestación era la tala indiscriminada de árboles por acciones humanas. Las acciones humanas siempre tienen fines económicos, ¿no? Porque es básicamente lo que mueve al mundo, la economía. Y bueno, tengo algunos datos interesantes. Déjeme buscarlos. Dale, vamos a buscar los datos interesantes. ¿Qué tema este, no? De las acciones humanas, sí, ¿no? Lo que pasa es que por plata, viste, lo que es, esto supuestamente tendría que estar controlado. Bueno, ya hablando sobre este tema, hace poco salió una ley de bosques que protege los bosques nativos de la Argentina, ¿no? De Greenpeace, ¿no? Sí, que fue apoyada por Greenpeace y que se aprobó hace poco en el Senado. Yo desde mi parte colaboré también con la ley de bosque juntando firmas, por ejemplo. Mira, estuviste juntando firmas por la ley de bosques. Sí. ¿Y cuántas firmas conseguiste aproximadamente? No las conté, pero... Muchas. Muchísimas. Dejamos varias planillas en lugares para que la gente complete, ¿no? Qué buena onda. Sí. Bueno, les decía, uno de los datos es que, por ejemplo... La deforestación avanza a un ritmo de unos 17 millones de hectáreas al año, que es una superficie que supera la de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte juntas. Increíble todo lo que se pierde, ¿no? Toda la biodiversidad y los árboles, sobre todo, que es algo tan necesario para la supervivencia humana. Sí. Uh-huh. Y bueno, la deforestación, uno de los lugares en donde la deforestación tiene más impacto es, por ejemplo, en la selva amazónica de Brasil, que es una de las selvas más grandes de, por no decir la más grande del mundo. Una de las más grandes del mundo. Sí, y bueno, esto, como dijimos, tiene... la selva amazónica alberga muchísimas especies y muchísimos ecosistemas que son destruidos a medida que son destruidos los árboles, porque es toda una cadena, ¿no? Si uno destruye un árbol, hay muchos ecosistemas que dependen de él y otros ecosistemas que dependen de ese otro ecosistema y se destruye todo, ¿no? ¿Te acordás, Luis, cuando hablábamos de los árboles nativos de esta zona? De los árboles nativos, mira, te cuento, nosotros hace cuánto, hace un par de meses, ¿no? En Derqui estuvimos plantando rosas. Y entramos, sí. ¿Plantamos qué? 5.000 rosas entre 5.000 ¿no? plantas de rosas, ah. Colaboramos a plantar 5.000 plantas de rosas en todo Derqui, que ahora están floreciendo, ¿no? La mayoría estaban floreciendo. Y también estábamos hablando acerca de los árboles nativos. A ver, ¿qué quiere? Acercar el micrófono. Está con nosotros también la abuela Ana, ¿no? Ana, está con nosotros Ana, que el lunes nos tiró una data de hacer algo con bolsas, hacer unas sábanas, ¿no? Así que ahora vino a tirarnos su idea, vino a patentar su idea, ¿no? Y a comentar acerca de la naturaleza, ¿no? Lo que yo he visto es que el otro día vi en la televisión que manada de lobos atacaron la ciudad. Y a la gente que estaba en la playa de los supermercados, les robaban las bolsas a los lobos y se comían todo lo que había adentro. ¿Por qué? Porque le cortan los bosques y no tiene dónde conseguir la comida a los lobos. Claro. Las manadas de lobos por la ruta yendo a la ciudad. Qué terrible. Terrible. Un policía que estaba controlando el tránsito cuando vio, se metió dentro del auto del que estaba controlando. Mm. La verdad, terrible. ¿Cómo peleaban por las bolsas del supermercado que le quitaban a la gente? La gente re asustada. Y sí. Mal esto, ¿no? Que los lobos, y aparte, un daño a la economía también seguramente es lo que pensarán la mayoría, ¿no? Pero nadie se fija en los lobos que no tienen sus árboles donde poder marcar su territorio, no sé. Sobre todo su hábitat. Vos le sacas a un animal el hábitat y va a tener que salir a buscar uno nuevo. Así es, sí. Lamentablemente es así. Bueno, otra cosa que me gustaría decir sobre la deforestación es que lo que los sufren básicamente son los países que tienen selvas tropicales, que casi siempre son los países subdesarrollados. Entonces, los que sacan ventaja, como siempre, ¿no?, son los países desarrollados que explotan estas selvas tropicales prometiendo o concediendo... favores económicos que estos países subdesarrollados obviamente necesitan. Entonces aprovechan esta situación para bueno, explotar y usar ese material para otras producciones. Sí, un tema muy grave que es como el de las papeleras, ¿no? Claro. Que usan, bueno, talan hectáreas de bosques para hacer pasta de celulosa y esos árboles no los vuelven a plantar, sin embargo que hay una ley que los obliga, ¿no? O sea, nadie hace cumplir la ley y hace lo que quieren. Por mala suerte es así. La verdad sí, en este país, ¿no?, y en el mundo, lamentablemente no hay muchas políticas acerca de los árboles, de cómo cuidar de la deforestación, ¿no? Es bastante, bastante, bastante triste, diría yo. Muy triste. Lo que propongo yo sí. es que, como si bien los que tienen el poder, ¿no?, para cambiar y para hacer cumplir estas leyes que protejan nuestros recursos naturales, si bien ellos son los que tienen el poder, a los que responden son a nosotros, ¿no? Así es. Y también las industrias, tanto el gobierno como las industrias, tienen en sus manos el poder de revertir, no sé si revertir, pero capaz, qué sé yo, frenar, claro. Las leyes y sobre todo poner en regla las empresas que la están infringiendo, ¿no? Que claro. Es muy importante. También hay planes que para reimplantación de árboles en zonas que fueron desforestadas y que tampoco se cumplen, ¿no? Uh-huh. Es algo muy grave. Y como decía, estas, digamos, instituciones, por decirles de alguna manera, responden a nosotros y por lo tanto el cambio tiene que empezar en nosotros. Si nosotros tratamos de consumir menos papel o quizás optamos por productos reciclados, vamos a estar forzando estas instituciones. Así es. A tomar medidas para hacer algo, ¿no? Porque es, porque hay que hacer algo. Bien, ¿algo más tenés para decir acerca de esto, acerca de los árboles? La verdad, bastante interesante, me hizo reflexionar muchísimo esto de la deforestación, ¿no? Del abuso a veces de la naturaleza, que por ganar plata por ahí, por tener más plata, no importa cuántos bosques se destruyan, cuántos ecosistemas se destruyan, ¿no? Así es, se pierde mucha biodiversidad, ¿no? Muchos animales, muchos tipos de plantas, porque en un bosque no solo hay plantas, hay aves que ya no van a ir a ese lugar, hay animales que no van a ir, hay insectos que no van a estar, hay plantas que tampoco van a estar, o sea, se destruye todo un ecosistema. Claro, por ejemplo, nosotros hablando con gente de la Reserva Ecológica de Pilar, ellos nos comentaron que pasa mucho también que se sustituyen los árboles, ¿no? Los árboles nativos. Por otra que traen de, sí. No sé, en fulanito lugar, las traen a otro que se adapta, pero no es de acá, y hay insectos, animales que necesitaban esos árboles o para alimentarse o para poner su huevo ahí, que se pierden ya sea los animales, los insectos y un poco la diversidad la biodiversidad que había en el lugar. Sí, exactamente, hay un árbol que se llama tala, es claro. Este árbol que, claro, es bastante irónico, ¿no? Tala y desapareció, ¿no? Lo talaron. Pero este árbol es uno de los árboles nativos de esta región de Buenos Aires y lamentablemente se sustituye mucho, ¿no? Por el eucaliptus, por muchos árboles. Que se ven más bonitos, por decirlo claro. Así. Claro. Miren, claro. Ustedes, ¿cuántas veces? Yo me acuerdo, estoy en esta región, acá no en Del Viso, pero en Derqui, que es bastante cerca, y me acuerdo que cuando era chico habían muchas mariposas, muchos pajaritos, no sé, muchos bichos, ¿viste? Aparte de mí, pero... Claro, yo no me cuento, pero ahora, si prestan atención, no, ya casi no hay, ¿no? Vos te sentás en el patio de tu casa y no hay esa gran diversidad de fauna que había antes, de mariposas, de todo, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir la abuela? Yo he vivido una experiencia. Cuando yo tenía 11 años, hoy tengo 70, cuando yo tenía 11 años, mi papá, mi familia, compramos una propiedad de bosque, 17 hectáreas de bosque compramos. Y por supuesto, para poder cultivarla había que talar. Claro. Había que talamos 100 metros por 100 por 100 por 100 por 100, o sea, no sé cuántos metros cuadrados son, para poder sembrar nuestras cosas. Y bueno, lo talamos, esa parte solamente, y bueno, la quemamos y hicimos sembradillos. Yo después me fui de ese lugar, que era Paraguay, y al volver, 40 años más tarde, ese trozo talado de bosque no servía más para nada. Simplemente pastaban unas vacas comiendo gramillas, ni para sembrar semillas. Porque al llover, la tierra se lava, claro. Y ahí es pedregoso el terreno, así que eran piedras a la vista solamente. La verdad no, esto es para pensarlo, ¿no? ¿Tenés algo más que decir, no? Sí, tengo algo más. Bueno, como habíamos dicho antes, el Amazonas, por ejemplo, es el pulmón del mundo, pero ¿por qué es esto? Porque, como sabemos, las plantas hacen fotosíntesis, con lo cual utilizan el dióxido de carbono y la luz solar y también agua para producir glucosa y oxígeno, que liberan al medio ambiente y después son consumidos por plantas, animales y nosotros, para respirar, ¿no? Entonces, al obviamente talar los árboles, ¿qué estamos haciendo? Estamos destruyendo una fuente de oxígeno muy importante. Así es, porque limpia el oxígeno, saca el dióxido de carbono que ellas necesitan, y luego que sin árboles, ¿qué vamos a hacer? No, no vamos a respirar plata. Claro, no vamos a poder hacer nada porque no vamos a estar, ¿no? Directamente. También. Qué gracioso. Así que bueno, esto también contribuye al calentamiento global porque aumenta la cantidad de dióxido de carbono en el aire y bueno, esto contribuye al calentamiento global. Bien, la verdad, para pensar palabras, mira, vos como reina, ¿podés hacer algo? No sé, por los que te votaron, vamos a iniciar una campaña de concientización, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a ayudar a los leos. Dale. ¿Ayudar a quién? Vamos a pedir ayuda a los leos. No los conozco, ¿sabes? No, me suena ese nombre. No. Te pego un poco resentido contra este chico. No sé quiénes son, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer para contribuir a la naturaleza, ¿no? Así que vamos a un pequeño corte, vamos a reflexionar un poquito y seguimos con la caja de Pandora. Acá llegó un mensajito de Luciana que dice, apoyo totalmente lo que está diciendo Luz, estoy totalmente de acuerdo. Así bueno, que muchas gracias. La realeza se pone de acuerdo en Belviso, hay consenso, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a un pequeño tema y seguimos con la caja de Pandora en la FM Belviso. Puedes mandar mensajitos al 011-15-61-56-11-18, 011-15-61-56-11-18, o llamar a qué número. Al 02320-47-2360, 02320... 47-23-60. ¿Viste? Se la aprendió. Se la aprendió. Ya casi yo me lo aprendí. Ya en algún momento te lo tienes que aprender, ¿no, Miguel? Sí, alguna vez tenía que pasar. Así que, bueno, mientras yo voy viendo qué botón tengo que tocar de acá. Ahí está, este era. Seguí escuchando la caja de Pandora. Este programa también está saliendo por internet. Nos están escuchando de muchos lugares. Vamos a mandar saluditos en un ratito. Y bueno, seguimos con la caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Get the play it on my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh. I got your hey, oh. Now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well one small time to decide on when it's killing me? When will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh. Come back and hey, oh, look at what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it. as I move more, I like to let it go. Hey, oh, oh, oh. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Comunicate con nosotros. Estamos esperando tu llamada. 011-15-61-56-11-18. Comunicate y pedinos el tema que querés escuchar. Seguimos en la FM El Viso 107.5 con la caja de Pandora. ¿Te censaron ayer, Miguel? No. ¿Qué pasó? Hay un mal cálculo. Hay un mal cálculo, hay una falla en el sistema ahora, ¿no? Una más. Una de las tantas, ¿no? Yo creo que habría que anularlo. A ver, hacer otro. Hacer otro censo. Más copado, ¿no? Para que me censen a mí. Bueno, vamos a tener que ver. ¿Qué te pareció el censo, Luz? Bueno, qué sé yo. ¿Te hicieron muchas preguntas? No, a mí no tanto. Que yo no sé. Vamos a contarle a Miguel cómo fue el censo, ¿no? A ver, vamos a contarle porque fue al lado de tu casa, ¿no? La persona, sí, el censista. El censista fue al lado de mi casa, pero mi casa no. Sí. ¿Vos estabas esperando afuera y te salteó? Como corresponde. No pasó, pero ¿te miró por lo menos? No, sí, o sea... ¿Se fue para el otro lado? Se fue para el otro lado, me pasó por mi casa. Bien, ¿qué bueno, se le va a hacer, no? Cosa que pasa. Bueno, yo ya estoy fuera del sistema. Está, Miguel está fuera del sistema. ¿Quedaste afuera? Sí. Ayer se hizo el censo nacional. Se encuestaron a muchísimas personas, alrededor de 40 millones de habitantes, 650.000 encuestadores, había 650.000 censistas, salieron a las calles del país a censar a la gente, a hacer unas preguntas. Yo la verdad creí que faltaba un poquito más de producción al censo. Un poquito, porque habían preguntas como muy, no sé, muy obvias, ¿no? Yo estaba al lado de la, enfrente de la señora que me estaba censando y en un momento me pregunta, ¿sos hombre? Sí. Sí, ¿no? Esas preguntas. Yo también, ¿sos bueno, mujer? Pero... Hasta yo entré en duda ahora, no sé qué soy. Bueno, pero hay tanta cosa nueva ahora. Claro. Claro. Se tiene que asegurar bien, ¿quién dice que...? Sí, ellos tenían que preguntar. Por ejemplo, si vos... Te llamas Roberto y le querés decir que sos mujer, ella te tiene que anotar que sos mujer. ¿Cómo sientes, no? Pasa cualquier cosa, ¿no? Pues pasa muchas cosas acá. También a mí me estuvieron censando como 40 minutos. ¿En serio? Sí, y la verdad yo creí que iban a ser, yo lo esperé al censo, la verdad yo lo esperé. Estaba ansioso por las preguntas y me desilusioné un poquito con las preguntas, ¿no? Habían cosas que preguntaban que eran como muy obvias. O no sé, muy... Por ejemplo, habían cosas... Cuando te... No, mentira. cuando... Me preguntó si eras hombre. Claro, por eso. ¿Sos hombre? Me preguntó como 3 veces me preguntó eso. ¿Pero vos estás seguro? Ahora yo entré en la duda, ¿no? Voy a tener que hacer una encuesta para ver qué soy. Sí, voy a ir a... Y... Había, me preguntaron, por ejemplo, si en las últimas 4 semanas trabajé 1 hora, por lo menos. Sí, lo que decía ¿no? mi abuela. Tenía un cara de nombre y o tal vez están acostumbrados a que la mayoría no trabaje, ¿no? Y claro, por eso te preguntan si aunque sea 1 hora trabajaste. Preguntas oficiales, ¿no? Que las tienen que hacer para, bueno, después vamos a ver los resultados. No sé, ¿quién habrá elaborado las preguntas del censo? No sé, especialistas. Va, eso quiero. Especialistas. Yo creí, a mí me comentaron que iban a preguntar sobre tecnología ahora y lo único que te preguntaban si tenés computadora, si tenés celular. Sí. Y ahí está. Ahora veo que el INDEC después va a sacar va a publicar algo que diga, no sé, la mitad de Argentina tiene acceso a una computadora, tiene celular, están comunicados. Pero por ahí podés tener, no sé, una computadora y no tener internet. No sé qué pensar del censo, ¿no? Y Miguel, ¿te quedaste afuera vos? Me quedé afuera. Estás triste. Sí, estoy muy mal. Yo esperaba el censo. Esperabas, vos también esperabas. El censo llegó, un mensajito o algo, estaba para publicar eso. Quiero mandar un saludo a Luis Lescano, que nos está escuchando desde Liniers. Nos está escuchando, así que le mando un saludo. Bueno, hoy estoy operando yo las cosas, no sé cómo están saliendo. Vamos a preguntarle a Luis cómo está saliendo la música. No sé, porque estoy acá como en un problemita, ¿no? Al lado del micrófono y con los controles. La verdad se me... No se me complica, pero no sé, es más... Es raro esto, es raro. Juan Ramírez dice, ¿me pasás la de Panda Quinta Real? Panda Quinta Real, Johan Ramírez, mi hermano. No sé, mirá, me está escuchando mi hermano, qué emoción. Dice que sos mujer, ¿eh? Ah, que soy mujer, él me conoce, así que bueno, debo ser mujer. Bien, ya despejé mi duda, gracias, Johan. Vamos a ver si encontramos ese tema, ¿no? A ver, búscalo ahí, mirá, lo tengo ahí. Entrá ahí en inicio. Y pone buscar. Vamos a seguir hablando un poquito del censo. También preguntaban, yo lo que esperaba también era cómo preguntaban si sos... Sí, a ver. Hola, ¿me podría pasar el tema Dime si eres feliz de los Champions? De los Champions. Me parece que no lo tenemos, ¿no? A ver, vamos a buscar en la biblioteca si, si tenemos. Ah, de la Champions League. Ah, la Champions League. ¿Cómo se llama la canción? Vamos a buscar. Sí, de la Champions League. Dime si eres feliz. Es de Messi, Ronaldo, Ronaldinho. ¿Quién más? ¿Quién más está en la Champions League? ¿Quién más está? David Villa. Vamos, tirá, vos tenés menos fútbol, Miguel. ¿Quién? Mascherano, Tevez, Milito. Estoy diciendo todos los argentinos, no, Drogba. ¿Quién más está en la Champions League? Bueno, vamos a buscar la Champions League acá en... debe haber algo, así que bueno, vamos a pasarte. ¿Dice quién es? ¿Lo firma? Marcia. Bueno, Marcia, vamos a estar buscando acá el temita y te lo vamos a pasar. Pero antes vamos a buscar el tema de Joan también, ¿no? Así que bien, acá no lo encontré, así que fíjate. Ahí mira, ahí entró Luz, entró en la carpeta de Panda. Vas a estar buscando, se llama Poetics, el disco Poetics, CD 1, CD 2, no, Poetics. Miguel no sabe leer, pobrecito. Así que bien, y claro, antes de irme para el otro extremo, quiero, yo esperaba que pregunten más. Habían anunciado que iban a encuestar e iban a incluir a los aborígenes, descendientes indígenas. Y la única pregunta que hicieron fue, ¿sos descendiente de indígenas? Y ahí está. Claro. Sí, ¿no? Esa fue la única pregunta. ¿A usted no le hicieron esa pregunta, señora? ¿No? y también algo que noté es que había dos planillas. Dos planillas. Una larga y una corta. Claro. Había. Una planilla corta y otra larga, porque vieron cómo es el INDEC, ¿no? Van a. Lo que, después esto lo consulté. esto lo consulté. ¿Por qué hay dos planillas, una larga y una corta? Y la verdad es porque, bueno, dicen. Así se resuelven las cosas. Se encuesta a la mitad de la población, o un poco menos de la mitad. Y después se saca como una equivalencia o algo así, ¿no? Para... Claro, o sea que si la mitad tenemos computadora, la otra mitad también. Algo así, a ver. Algo así es lo que hace el INDEC, ¿no? A mí me tocó la larga. Ah, mira. Sí. la cara de mi aún no te tocó ninguna. Pero ¿sabés que hay un numerito para quejarte si no censaron? Sí, hoy me olvidé de preguntarlo, pero hay un 0800 al cual podés llamar y quejarte que no te censaron, y van todos los censistas van a tu casa. Van exclusivamente a censarte a vos. Y sí, porque no sé, de tecnología mucho no preguntaron si tenés computadora, si tenés celular y nada más. Yo pensé que iban a preguntar si tenés Facebook, no sé, algo. No es lo que me imaginaba. El Twitter, no sé, la verdad, por ejemplo, también otra de las cosas que preguntaban, tengo a mi hermano que tiene 15 años, 15 o 16, decime cuánto tenés, acá me va a mandar un mensajito, y te preguntan si sos soltero, ponele que tenés 8 años, tenés un hijo de 8 años. Mira, mi hermana tiene su hija, mi sobrina de 2 años y medio, y ahí en la planilla preguntaban, ¿es soltera, casada, trabaja? La verdad, increíble, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, medio bueno. No estamos en China que trabajan los niños. Bueno, sí, a mí también me preguntan. Tiene que ser cosas bastante oficiales, supongo, ¿no? No se puede tomar la ligereza de escribir lo que le parece. Uh-huh. Claro, no sé. Habría que repensarlo y ver de qué manera se puede pensar. ¿Llegó otro mensajito o algo? ¿O no? A ver. 16 años tiene Joan, bien. Y mira, está... algo que no se puede pasar al aire. Pero... Ah, bueno, no se puede pasar. Bueno, después vamos a pasarlo en privado. Vamos a otro temita. El de Joan lo tenemos ahí. Vamos a buscarlo. Bueno. Perdón por... la inutilidad, pero... No importa, no, estamos aprendiendo todos. Y aparte, vos vas a ser parte del staff. Ya sos sí, parte del staff. ¿Qué días vas a venir? Bueno, cuando la regla pueda. Claro. No, mi problema es cómo venir, porque es bastante tarde el horario. Nosotros te vamos a ir a buscar, ¿no? Sí, no sé, vos llegaste tarde hoy. Llegaste, vamos a contarle a la gente, llegó un minuto antes de salir al aire. Bueno, bien. Llegaste, llegaste, qué bueno que llegaste, ¿no? Así que nunca. Claro, bueno, vamos a ir a otro temita. Es medio complicado manejar esto, ¿no? Aparte, para mí, un poquito más complicado. Vamos, sigan escuchando la Caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. En un ratito seguimos con más de esto, lo que está pasando. Y vamos a comentar ahora, para el cierre, por qué no estuvimos, ¿no? Ayer vos nos quisiste escuchar, ¿no? Yo sí, prendí la radio, pero no estábamos. No estaba. Qué mal, ¿eh? Así que vamos a estar comentando, es raro, ¿no? Yo también me sentía raro no estar al aire, no estar acá. Claro, igualmente hicimos algún material que vamos a estar subiéndolo a nuestro blog, que es cajadepandorafm.blogspot.com. Ahí pueden entrar y ver el material inédito que estamos subiendo. También un grupo de Facebook. Bien, así que sigan escuchando la FM del Viso 107.5. En un ratito seguimos con la Caja de Pandora. We'll be right back. Estás escuchando la FM del Viso, ya nos vamos en un ratito, ¿no? Sí, viene la tanda y después nos vamos, o nos vamos y después la tanda, ¿cómo es? Bien, así que primero, antes de irnos, quiero mandar un saludito a todas aquellas personas que nos están escuchando. Algunos tienen problemas técnicos, ¿no? Sí, que se le corta, pero acá figura que está bien esto, ¿no? Hay muchas personas escuchándonos. No vamos a decir cuántos. ¿Cuántos? Porque se nos van a poner celosos. Sí, es verdad. Aparte, radios. Tenemos el server muy saturado de personas, ¿no? Sí. Así que la competencia. Claro, si se les corta es porque... Tenemos mucha gente escuchándonos. Claro, por eso se cortará, porque se satura, ¿no? Así que muy buena la música, nos dice Luis Lescano, que él tiene un programa en otra radio. Así que vamos a estar escuchándolo también. A ver qué dice. Ah, dice, mira, con el tema del censo, una pregunta que fue también es, ¿de qué materia está hecha la casa, ¿no? Por ahí estabas enfrente o estaba adentro el censista. Ajá. Y te pregunta, el piso es de cerámica y estaba ahí adelante tuyo, ¿no? Y, bueno, pero son cosas que pasan en este país. Y hablando de cosas que pasan, ya terminamos con todos los saluditos. Quiero agradecer a Luz, que está y va a seguir estando con nosotros, ¿no? Ya es parte del staff oficial. Se trajo muchísima información. Así es. Muchísima información de ecología, la verdad. No sé, ya tenemos sección de ecología. Sí, ya tenemos por Luz. Bien. ¿Me podés cortar la música un segundito? Vamos a estar hablando. Nos llegaron algunos mensajitos o gente que pregunta si vamos a estar hablando de lo ocurrido, lo que pasó ayer, ¿no? Ah, sí, lo triste, ¿no? Que... Claro, este hecho lamentable. La verdad, no dedicamos el programa a esto porque primero que arrancamos esta semana recién. Así es. Y la verdad, bueno, a todos, como a todo el mundo, le sorprendió esta noticia, lo que pasó ayer con Néstor Kirchner. Nosotros somos un programa de un magazine, ¿no? Un programa informativo, pero bueno, no queríamos dejar de lado este hecho importante, ¿no? Que lo sufrió toda la Argentina, ¿no? ¿No es así? Sí, así que bueno, más allá de que a algunos les cae bien, otros cae mal, algunos deben estar de fiesta, otros deben estar mal, ¿no? Por este hecho. La verdad, bueno, nosotros queremos dejar en claro que no es que nos hicimos los tontos, ¿no? Los tontos. Con este tema, pero bueno, son cosas que pasan, la vida sigue, no sé. Creo que se vienen en los próximos meses cosas raras, ¿no? Se va a venir algo, así que atentos y bueno, nuestro más sentido pésame para Cristian. Toda la familia. Y fuerza, Cristina. Sí, uh-huh. ¿Vos querés decir algo? Nada, lo mismo, que más allá de que podemos diferir, ¿no? De sus pensamientos políticos, no se le decía esto a nadie y es un momento muy difícil para toda su familia y para todos los que lo apoyaron también. Claro, yo un pequeño comentario nada más, que la verdad a mí me indignó, ¿no? De un político que yo hace como hace tres meses lo vi en un programa hablando... Pensé que decir lo voté. No, todavía no voto y no sé a quién votar. Yo tengo 18 años, mira, así como me ves, tan cara de viejo, 18 años. Arruinado, sí. No, nunca voté en mi vida, bueno, el año que viene me empecé a votar y... decía que hace como dos meses estaba mirando un programa de una señora que come al mediodía y estaba un personaje, ¿no? Hablando acá, no Hitler, bueno, pero en rubia. Y este hombre decía tantas cosas, no sé si estaba bien o mal, pero digo, la manera que se expresaba hacia muy convencido, ¿no? Muy siempre. Convencido de, no sé, decía muchísimas cosas, más allá de la política también era como un chusmerillo, ¿no? Decía Néstor esto es una mala persona, no sé qué, un montón de cosas, todo lo que te puedas imaginar. Y hoy lo escuché en la radio diciendo todo lo contrario. Así es, lo que pasa es que después que te morís son más bueno, ¿no? Claro, eso pasa siempre. La historia siempre hace bueno a los... Claro, siempre se muere gente buena también, ¿no? Nunca pasa que se muere... Es verdad. Esto pasa en todos lados. esto pasa en todos lados, así que bueno, ese comentario nada más que a veces me indigna un poco de la gente que dice una cosa y después dice otra, y ya vamos redondeando porque, mirá, ayer robamos 10 minutos, hoy estamos robando 5, esto nos va a pesar, ¿no? Después de la factura, sí, nos dice acá. Quiero mandar un saludo a Matías Geoffroy, que nos está escuchando desde Núñez, nos está escuchando, también a Johan Ramírez, que nos está escuchando desde Berqui, a Luis Lescano, que nos escucha desde Liniers, y a Agus Corsetti, que nos está escuchando desde Córdoba, Las Vertientes. Las Vertientes. Pedimos disculpas, pero bueno, la semana que viene vamos a dedicar un programa a los chicos de Las Vertientes. Así que bueno, saluditos. Un saludo a Arnold. A la princesa Luciana. Un saludo a la princesa Luciana, que va a estar con nosotros en algún momento. Sí, ¿no? En algún momento, en algún programa, ¿no? No, sí, no, no, no, que se arrepintió, no quería. Sí, ¿no? Lo escuchó un rato y dijo, no, con este flaco no voy. No voy más. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Ana que vino a hacernos, a apoyarnos, ¿no? Yo pensé que iba a estar solo, pero estoy rodeado de muchísimas personas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Facu, que ahora vino a operar al final. Dijo, bueno, Luis está haciendo desastre, voy a ir a darle una mano. Muchísimas gracias. Escuchó un rato el programa y dijo, no, vengo para acá. Necesito ayuda. Así que muchísimas gracias, Facu, por estar acá operando con nosotros. Y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando, los que nos escucharon y los que se arrepintieron de escucharnos también, ¿no? Sí, saludos para ellos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Mirá la cantidad de oyentes que tenemos. Wow. Se está por saturar, ¿no? Vamos a tener que buscar otro servidor para más adelante. Así es, algo que más potente, ¿no? Bien, acá Luciana nos dice muchas gracias, saludos para todos. Mañana viene, dice Luciana. Oh, bueno. Recordamos a la gente, antes de robar más minutos, que mañana estamos a las 11 de la noche. Y mañana tenemos una gran sorpresa. No lo dije, ¿no? No, vamos no, a decir entonces. No. Mañana estamos a las 11 de la noche y para cerrar la semana tenemos una gran sorpresa. También viene con nosotros, va a estar Luciana. Bueno, sorpresa, entonces. No, ella no, ella es otra sorpresa, pero viene la verdad, no quiero decir lo que se viene, escuchen mañana a las 11 de la noche, pueden volver a escuchar este programa también en cajadepandora.blogspot.com, ese es el blog, ¿viste? Me dio una gaseosa. Sí, cajadepandora.fm.blogspot.com, ahí pueden volver a escuchar el programa y enterarse de todo. Nuestro Facebook es Caja de Pandora FM, ¿no? Claro, la Caja de Pandora. Tenemos dos grupos de Facebook. A ver. Porque no sé por qué, pero uno es la Caja de Pandora FM del Viso y el otro es la Caja de Pandora FM. A los dos, ¿por qué no? Así que pueden unirse a los dos bien. Muchísimas gracias a todos. Ahora viene el temita para Joan, el temita de Panda. Y un día vamos a hacer un programa de Panda, pero no en este, sino el programa de los lunes. Que la verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo y muchísimas gracias a ustedes por estar acá, ¿no? Yo así siempre es. Digo muchas gracias. Muchas gracias. Mirá, a todos por los que nos escuchan y a Adriana y que nos dieron el espacio, ¿no? Bien, así que esto fue la Caja de Pandora. Mañana a las 23 horas, a las 11 de la noche, estamos con la Caja de Pandora con una gran sorpresa. Hasta luego. Creo que el cielo no escuchaba, no, cuando grita.